Semana Santa en Guatemala. La temperatura del medio ambiente se torna sofocante. Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas, como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno. Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo. Rumor de pasos pausados, notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines. Funerales solemnes por el triunfador de la muerte. A continuación, los invitamos a meditar con nosotros el Santo Vía Crucis, presidido por el Santo Padre Francisco, en el Coliseo de Roma, el 30 de marzo de 2018, Viernes Santo, Pasión del Señor. Lo que escucharán a continuación es un extracto, a manera de presentación radiofónica, de dicho Vía Crucis. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te veo, Jesús, delante del gobernador que por tres veces intenta enfrentarse a la voluntad del pueblo y al final elige no elegir. Delante de la masa de gente que es consultada por tres veces y siempre decide contra ti. La muchedumbre, es decir, todos y ninguno. El hombre pierde su propia personalidad escondido en la masa. Es una voz entre otras mil voces. Antes de negarte, se niega a sí mismo, diluyendo la propia personalidad en aquella fluctuante multitud sin rostro. Y sin embargo, es responsable. Es el hombre quien te condena, engañado por los agitadores, por el mal que se propaga con voz mentirosa y ensordecedora. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Segunda estación. Jesús con la cruz a cuestas. Te veo, Jesús, coronado de espinas, mientras tomas tu cruz. La recibes como siempre has recibido todo y a todos. Te cargan con el madero, pesado, áspero. Pero tú no te rebelas. No rechazas ese instrumento de tortura injusto e innoble. Lo tomas sobre ti y comienzas a caminar llevándolo sobre los hombros. ¿Cuántas veces me he rebelado y enfadado por los trabajos que he recibido y que he considerado pesados e injustos? Tú no haces eso. Solo tienes algún año más que yo. Hoy se diría que eres aún joven, pero eres dócil. Por tu edad, eres aún joven, Jesús, pero eres dócil y tomas en serio lo que la vida te ofrece, cada ocasión que se te presenta, como si quisieras llegar hasta el fondo de las cosas y descubrir que hay siempre algo más que lo que se ve, un significado escondido y sorprendente. Gracias a ti comprendo que esta es una cruz de salvación y de liberación. Cruz de apoyo en el tropiezo. Yugo ligero. Carga que no pesa. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te veo, Jesús, que aprietas los dientes y completamente abandonado al amor del Padre, te levantas y retomas tu camino. Con estos primeros pasos hacia la cruz, tan vacilantes, me recuerdas, Jesús, a un niño que da sus primeros pasos en la vida y pierde el equilibrio, y cae y llora, pero luego continúa. Se confía en las manos de sus padres y no se detiene. Él tiene miedo, pero sigue adelante, porque el miedo deja paso a la confianza. Con tu valentía nos enseñas que los fracasos y las caídas nunca deben parar nuestro camino y que siempre podemos elegir rendirnos o levantarnos contigo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cualquier sombra, como la que generosos nos ofrecen los árboles, es buena para resguardarnos de los rayos del sol mientras bebemos un refresco. Así nos convertimos en una estampa de la Cuaresma y Semana Santa en Guatemala. Everardo de León, otro de los compositores del pentagrama sacro nacional. Divina mirada. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te veo, María, que miras a tu pobre hijo. Tiene las marcas de la flagelación en la espalda y se ve obligado a soportar el peso de la cruz. Y probablemente muy pronto caerá bajo ella por el cansancio. Y tú sabías que tarde o temprano sucedería. Te lo habían profetizado, pero ahora que ha acaecido todo es diferente. Siempre ocurre así. No estamos preparados para la vida, para su crudeza. María, ahora estás triste, como lo estaría cualquier mujer en tu lugar. Pero no estás desesperada. Tu mirada no se ha apagado, no está vacía, no caminas con la cabeza agachada. Eres luminosa también en tu tristeza, porque tienes esperanza. Sabes que el viaje de tu hijo no es solo de ida, y sabes, lo sientes, como solo las madres lo perciben, que pronto lo volverás a ver. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te veo, Jesús, aplastado bajo el peso de la cruz. Veo que tú solo no puedes. Precisamente en el momento de más dificultad te has quedado solo. Ya no están los que se decían amigos tuyos. Judas te ha traicionado. Pedro te ha renegado. Los otros te han abandonado. Pero de repente sucede un encuentro imprevisto. Alguien, un hombre cualquiera que tal vez te escuchó hablar pero no te siguió, ahora está aquí, a tu lado, hombro con hombro, para compartir tu yugo. Se llama Simón y es un extranjero que viene de lejos, de Cirene. Hoy para él es algo inesperado que se revela como un encuentro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Esa mujer, Verónica, de la que no sabemos nada, de la que no conocemos la historia, se gana el paraíso con un simple gesto de caridad. Se te acerca. Observa tu rostro destrozado y lo ama todavía más que antes. Verónica no se queda en las apariencias, tan importantes hoy en nuestra sociedad de la imagen, sino que ama incondicionalmente un rostro feo, descuidado, sin maquillaje e imperfecto. Ese rostro, tu rostro, Jesús, precisamente en su imperfección, muestra la perfección de tu amor por nosotros. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Este es el programa histórico

sus pedidos al 2255-5390 o visítenos en kilómetro 15 y medio, carretera al Atlántico, Agropecuaria San Luis. Visítenos también en www.granjasanluis.com. Así como hay un arte de bien hablar, existe un arte de bien escuchar. Activa tu arte de escuchar en Audiolife, el enlace entre escuchar bien y vivir mejor. Aparatos auditivos para escuchar mejor, mantenimiento, baterías y laboratorio de reparación de cualquier marca de aparatos auditivos. Amplios planes de financiamiento. Teléfono 2362-9112, Sexta Avenida 347, Zona 9, Edificio Plaza Dorada, segundo nivel. Parqueo gratis con seguridad. Porque un fiel amigo siempre está a tu lado. Tú eres Pedro y yo soy Dino. Tú eres los huevos y yo el tocino. Tú eres el sol y yo la mañana. Tú eres Peggy y yo la rana. Así somos inseparables. Nuestra amistad es interminable. Mi único y verdadero fiel amigo. Siempre te quiero conmigo. Nuevo alimento para perros adultos. Fiel amigo. Nutrición balanceada y bienestar para perros de toda raza. Para amigos inseparables. ¿Quieres disfrutar de un ambiente diferente, familiar y entre amigos? Ven a nuestro restaurante y cevichería Las Gaviotas, donde podrás degustar de nuestro variado menú, ceviches, mariscos o un buen corte de carne importada, acompañado de tu bebida favorita. Te esperamos de lunes a sábado de 9 a 16 horas y domingos de 9 a 15 horas. Sexta calle y décima avenida, zona 3 de Misco, Colonia Nueva Montserrat, o en kilómetro 30.2, carretera interamericana San Lucas, Zacatepeques. Búscanos en Facebook como Cevichería Las Gaviotas. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te veo, Jesús, caer una vez más ante mis ojos. Cayendo otra vez, me demuestras que eres un hombre auténtico. Y veo que te alzas de nuevo, más decidido que antes. No te alzas con soberbia, no hay orgullo en tu mirada, hay amor. Y al proseguir tu camino, levantándote después de cada caída, anuncias tu resurrección. Demuestras estar siempre preparado para volver a cargar sobre tus hombros ensangrentados el peso de los pecados del hombre. Siento un vértigo. Nosotros no somos quienes para comparar nuestras dificultades y nuestras caídas con las tuyas. Las tuyas son un sacrificio. El sacrificio más grande que mis ojos y toda la historia jamás podrán ver. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Tú, Jesús, hablas a las mujeres como un padre, también cuando las reprendes. Tus palabras son palabras de verdad y llegan inmediatas con el único propósito de corregir, no de juzgar. Es un lenguaje diferente al nuestro. Tú hablas siempre con humildad y llegas directamente al corazón. En este encuentro, el último antes de la cruz, brota una vez más tu inmenso amor hacia los últimos y los marginados. De hecho, en aquel tiempo, las mujeres no eran consideradas dignas de ser interpeladas, mientras que tú, con tu amabilidad, cambias la historia. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Me imagino a tu lado, Jesús, en el camino que te conduce a la muerte. Es difícil pensar que precisamente tú eres el Hijo de Dios. Alguno ha intentado ya ayudarte, pero estás agotado, inmóvil, paralizado, y da la impresión de que no podrás continuar. Pero veo que de repente te levantas, enderezas las piernas y la espalda. Todo lo que es posible, llevando una cruz sobre los hombros, y empiezas a caminar de nuevo. Sí, te diriges hacia la muerte y quieres hacerlo sin ahorrarte nada. Quizás esto es el amor. Lo que entiendo es que no importa cuántas veces caigamos, siempre habrá una última, quizás la peor, la prueba más terrible en la que estamos llamados a encontrar las fuerzas para llegar al final del camino. Para Jesús, el final es la crucifixión, el absurdo de la muerte, pero revela un significado más profundo, un propósito más elevado, el de salvarnos a todos y darnos el maravilloso regalo de tu resurrección. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cada viernes de Cuaresma, en Antigua Guatemala, se realiza una velación. Es el preludio de la procesión del domingo. Los antigüeños acuden masivamente a admirar los altares preparados por artistas y la comisión respectiva de cada hermandad. Vicente Rojo viene a nuestro programa a deleitarnos con su composición, El Último Paso. Thank you. Décima estación. Jesús es despojado de las vestiduras. Hay algo que los hombres a menudo olvidan sobre la dignidad. Que ésta se encuentra bajo tu piel, es parte de ti y siempre estará contigo. Y más aún, en este momento, en esta desnudez. La misma desnudez con la que nacemos, en la que la tierra nos acoge en el atardecer de la vida. De una madre a la otra, y ahora aquí, en esta colina, está también tu madre, que de nuevo te ve desnudo. Te veo y comprendo la grandeza y el esplendor de tu dignidad, de la dignidad de cada hombre, que nadie podrá jamás suprimir. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Te veo, Jesús, despojado de todo. Han querido castigarte a ti, inocente, clavándote en el madero de la cruz. ¿Qué hubiera hecho yo en su lugar? ¿Habría tenido el coraje de reconocer tu verdad, mi verdad? ¿Tú has tenido la fuerza de soportar el peso de una cruz? ¿De que no te creyeran? ¿De ser condenado por tus palabras incómodas? Hoy no somos capaces de aceptar una crítica, como si cada palabra fuera pronunciada para herirnos. Miro tus heridas y soy consciente ahora de que yo no habría tenido tu fuerza, pero estoy sentado aquí a tus pies, y me despojo yo también de toda duda. Me levanto de la tierra para poder estar más cerca de ti, aunque solo sea por algunos centímetros. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Es un gran misterio, Jesús. Nos amas muriendo, abandonado, dando tu espíritu, cumpliendo la voluntad del Padre, retirándote. Tú permaneces en la cruz y nada más. No te pones a explicar el misterio de la muerte, de la conclusión de todas las cosas. Haces más que esto. Lo atraviesas con todo tu cuerpo y tu espíritu. Un misterio grande que sigue interrogándonos e inquietándonos. Nos desafía, nos invita a abrir los ojos, a descubrir tu amor también en la muerte. Es más, a partir precisamente de la muerte. Es ahí donde nos amaste, en nuestra condición más verdadera, ineludible e inevitable. Es ahí donde comprendemos, aunque todavía de modo imperfecto, tu presencia viva, auténtica. De esto siempre tendremos sed, de tu cercanía, de tu ser Dios con nosotros. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Este es el programa histórico Semana Santa en Guatemala de Radio Estrella, que llega a usted gracias a... En casa aprendemos lo que es compartir, compartir amigos, compartir momentos. Y todo eso se lo debemos a quien nos lo enseñó, a mamá. Para todas esas familias, presentamos la Mega Bicola, porque saber compartir nos hace grandes. Bicola, comparte en grande.

Corozo, incienso, pino y aserrín. Olores tradicionales de nuestra Santa Cuaresma y Semana Santa. Calendario del Cucurucho también ya es parte de nuestras tradiciones. Encuéntralo en los cortejos procesionales, librerías católicas y a domicilio al WhatsApp 5119-4142. Incluye DVD. Este año también a la venta edición antigua. Devoción, el calendario del Cucurucho, acompañando nuestra tradición. Devotas y devotos cargadores, regresamos al programa histórico de Radio Estrella, Semana Santa en Guatemala. Décimo tercera estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Te veo, Jesús. Ahora no estás ya ahí, en la cruz. Regresaste al lugar de donde viniste, colocado sobre el seno de la tierra, sobre el seno de tu madre. Ahora el sufrimiento ha pasado, ha desaparecido. Esta es la hora de la piedad. En tu cuerpo sin vida se reverbera la fuerza con la que afrontaste el sufrimiento. El sentido que conseguiste darle se refleja en los ojos de quien está todavía ahí y ha permanecido a tu lado y siempre permanecerá a tu lado en el amor, dado y recibido. Se abre para ti, para nosotros, una nueva vida, la del cielo, bajo el signo de lo que resiste y no se quiebra por la muerte, el amor. Tú estás aquí con nosotros en cada instante, en cada paso, en cada incertidumbre, en cada oscuridad. Mientras la sombra del sepulcro se extiende sobre tu cuerpo que yace entre los brazos de tu madre, yo te veo y tengo miedo, pero no desespero. Tengo confianza que la luz, tu luz, volverá a brillar. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Decimocuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. No te veo ya, Jesús. Ahora está oscuro. Caen sombras alargadas desde las colinas y las lámparas del Shabbat inundan Jerusalén, fuera de las casas y en las habitaciones. Golpean las puertas del cielo cerrado e impenetrable. ¿Para quién es tanta soledad? ¿Quién puede dormir en una noche así? Resuenan en la ciudad el llanto de los niños, los cantos de las madres, las rondas de los soldados. Muere el día y solo tú te has dormido. ¿Duermes? ¿Y cuál es tu lecho? ¿Qué manta te oculta del mundo? ¿A dónde te has ido, Jesús? ¿A dónde has descendido, si no es a lo más profundo? ¿A dónde, sino a ese lugar todavía intacto, a la cámara más angosta? Estás atrapado en nuestros mismos lazos, en nuestra misma tristeza, estás encerrado. Has caminado como nosotros sobre la tierra y ahora bajo la tierra, como nosotros, encuentras espacio. Quería correr lejos, pero tú estás dentro de mí. No debo salir a buscarte porque tú llamas a mi puerta. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. La entrega de una imagen de Jesús Nazareno a los pobladores de la aldea El Pinalito de Jalapa inspiró al maestro Pedro Donis Flores para componer la marcha que escucharemos a continuación. Según la página electrónica de la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno del Perdón de Antigua Guatemala, la marcha fue estrenada en procesión el Jueves Santo de 1964. También es conocida como Memorable Entrega. Escuchemos la entrega de Jesús Nazareno. Gracias por la audiencia al programa de hoy. Dirección general de William Valdizón. Operador de cabina Sergio Lemus. Grabación y edición de Wesley Omar Román. Redacción de textos Alberto Salazar. Programación de marchas Alex Alvarado. Presentación de las marchas Amafredo Castellanos. Y quien le saluda, Byron Valdizón Catalán. Hasta la próxima y que tengan ustedes una santa cuaresma. Nedic S.A. Fotocopiadoras y suministros de papel. Restaurante El Adobe. La Parisien GT, la Casa de la Empanada, Cáritas Arquidiocesana, Pollo Granjero y Big Cola presentaron Semana Santa en Guatemala. La temperatura del medio ambiente